medidas necesarias para poder hacerlo. Yo espero que no suceda. ¿Cómo interpreta esta sanción de la ley? ¿Qué le parece que va a modificarse a partir de este momento en el caso de que hoy sea sancionada? La ley va a abrir la posibilidad del desarrollo de un sistema audiovisual amplio y plural. Va a permitir que organizaciones de distinto tipo puedan tener su lugar en el espacio radioeléctrico. Significa que muchas localidades, pueblos, regiones, provincias puedan tener la posibilidad de tener su expresión local, regional. Significa que los ciudadanos de este país, en síntesis, vamos a tener la chance de acceder a una pluralidad de voces y de opiniones que seguramente nos van a permitir, frente a acontecimientos, a hechos, poder tener realmente la posibilidad de informarnos a pleno y no tener una versión que muchas veces es la que representa a los intereses vinculados a los medios que tienen en su mano la concentración de la capacidad informativa. Siendo uno de los dirigentes del cooperativismo más importante del país, ¿qué le responde a la gente que dice que puede ser un problema en el ingreso, por ejemplo, con los cables chicos en algunas provincias, el ingreso de las cooperativas? Bueno, lo primero que hay que decir es que las cooperativas están dejando atrás 25 años de discriminación, 26 años de discriminación, y no he escuchado esas voces hablar de la discriminación que sufrían las cooperativas. Lo segundo que quiero decir es que las cooperativas son organizaciones de la comunidad, del pueblo, de la ciudad, de la gente. Y cuando una cooperativa de servicios públicos existe en una localidad, es porque en algún momento los vecinos decidieron organizarse para autosatisfacer una demanda no satisfecha que tenían, porque seguramente la escala no lo hacía atractivo para las empresas lucrativas. La ley de la dictadura prohibió expresamente a las cooperativas acceder a los medios audiovisuales, como le quiso prohibir también participar de la actividad financiera, porque en la ideología de la dictadura estaban las antípodas del pensamiento cooperativo. Por lo tanto, creo que lo que hay que decir es que lo que se está haciendo es una reparación histórica de una discriminación injusta. Muchas gracias.